Desde Bélgica, aquí llega nuestro amigo Peter Lutz. Este sí que es un monstruo, chicos. Mucha atención, porque este sí que es el pelotazo del momento. Y vamos a por esa melodía. ¡Prepara! ¡Atención! ¡Y vamos a por esa carne de gallina! ¡Esa sirena, sirena, sirena! We'll be right back. Y vamos a por un auténtico clásico, chicos. ¿Y quién no recuerda el Insomniac de Faithless? ¿Estáis listos? Y esto va por vosotros. Y es que ahora sí que vamos a flipar todos juntos. ¡Arriba, arriba!

can't explain this feeling. I want dancing in the sky. Lightning stars in my mind. Your love makes me so high. Pero qué bonito, chicos, verlo todo desde aquí arriba. Ver cómo flipamos todos juntos con melodías como esta. Esto sí que es trance, compañero. Y vamos a por una de esas melodías que quitan el hipo ahora. Y vamos, como no, a por esa sirena justo ahora. Y preparaos, porque seguimos subiendo y seguimos flipando ahora. Y cómo no, ¡arriba no! It is all of us.

Silencio. Silencio. ¡Y vámonos! Y seguimos con uno de los mejores pelotazos del año, uno de los mejores temas del momento para todos. Y atención, porque seguimos subiendo. Reduce by your control setting. Transy people, feel the groove. Let your body move. Listen to the real trance sound. Let the bass move your body to the ultimate sound. We'll be right back. but I won't suffer any longer. Full of feelings deep inside, day by day I'm getting stronger. Promised all the world to me, nothing ever lasts forever. And now it's time to disappear. Innocent as a newborn Bueno chicos, me despido de todos vosotros. Saludos desde la cabina de la NON. Y seguid así. Sois la hostia chicos, sois la hostia. Y aquí va esto para vosotros de todo corazón. ¡Preparaos! Y mil gracias a todos por todo lo que nos ofrecéis cada fin de semana aquí en La NON en vivo. Mi Esker Bustillo y Beti Becela, Laguna Ogda, Torre Nastéburu, Arte, Orión, Joaquistán.